vida. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi gracias.